¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola, María Juliana Correa, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? No sé ¿cómo por vas? Qué no me saludaste. Muy bien, a mí, a ti. Hermano. Pero bueno. Ah, porque no estaba. No, yo estaba. Lo que pasa es que yo estoy ocupado. Tengo muchas cosas. Como o sea, yo también, pero aquí estoy. Bueno, me alegro mucho. Es que siempre usted es especial, ¿verdad? Ah. Hola, Laurita. Y nadie le dirige la palabra. Ay, ni a Laura ¿cómo ni a Emilio. No, siempre yo María soy Juliana una espectadora pasiva. Es correcto. Hola, pero Emilio, ¿cómo te va? Se disgusto. Dormilón. Bueno, ¿qué más, mijo? ¿Qué ha habido? Hombre, muy bien. ¿Qué más de cosas? Todo tranquilo, todo bien. Pues hombre, todo súper bien. O sea, yo hasta ahora le digo que estoy muy contento por la situación del Real Madrid. Estoy revisando otra situación. Ahorita ¿cómo quedó el Atlético de Madrid? Pues mire, es que hoy se jugó mucho. Quedaron ¿cómo quedó, uno con el Bayern Múnich? Por eso ya, mal. Sí, de mal resultado porque además tenía muchas bajas, muchas ausencias el Atlético, el Bayern, entonces muy mal resultado para ellos. Bueno, ¿cómo le va, Emilio? ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Bien, ¿cómo vas? Hombre, yo voy bien, pero pues me preocupa que no me contesten. Pero claro, es un poco dictatorial pedir que no le contesten. Nico, ¿ya grabó la promoción? No, es que qué pena, de los aperitivos. No, pero en estos días y que estamos de... No, eso hay que sacarlo para estrenarlo mañana, ¿no? Es bueno. ¿Ah? Bueno. Diga, a mí usted no me exija cosas, esto es fuera de mi tiempo de trabajo con ustedes. ¿Listo? No, sino que yo no tengo problema. Pues, me enteré por la tarde. ¿Quién le contó? ¿Orlando? No, usted. ¿Pero le gustó? Sí, pero hay que ser muy, muy ordinario. No empiece todo elegante porque esa sección no funciona con elegancia. Con burdeza, ¿no? Muy suave. Sí. Estoy oyendo gritar a Emilio al perro. Creo que le está ¿a mí al perro, no perdón? No, a Orlando al perro. ¿Pero que no tengo? Creo que le está diciendo que no se haga necesidades en el sofá. Es muy delicado. Bueno, mijo, ¿qué más de vainas? ¿Cómo va la cosa? ¿Tema del día, Nicolás, que está bueno hoy? Sí, el tema del día está muy bueno. Un acto en Colombia que está catalogado como una ofensa menor y para ti debería ser un delito con cárcel. Nico, no tengo más remedio que pedir el favor de que arranque usted porque sé que tiene muchos casos. Cortarse las uñas en público. No hay acto más ruin, más vil, más miserable, más tunante, más precario, de guiñapos. Eso de cortarse las uñas, además, yo no entiendo. Hay gente que uno dice, pero hermano... Pero una pregunta, Nico, ¿cuando usted se come las uñas es en privado? ¿O es no, es que yo ya no me las como. ¿Hace cuánto? ¿Usted o sea, se tiene las deja uñas crecer o qué? Desde tiene que uñas? Empezó el confinamiento, no me las como. ¿Y cómo tiene? ¿Por qué no manda fotos de sus pequeños muñoncitos? Voy a mandar foto. Pero no, yo ya no me las como. Pero esa gente que pero no te las comes desde pandemia, ¿no? Sí, desde pandemia no me las como. Ya no me las como más. No, pues, que se me quita. No, eso es por la novia rogándole que no sea tan burro. No, la pandemia me no, eso que se meten las manos a la boca y pues por las manos. Sí. Pues, la transmisión. Pero eso ha sido siempre, ¿no? Claro, siempre. Siempre las manos son que tiene las manos más, y hoy en día tiene las manos bonitas. Ya se me deformaron mucho los dedos, pero por ejemplo. O sea, para ser modelo de manos no. No, exacto, no hay manera, pues. O sea, es burla, Laura. Esa gente que pasa, llega... ¿Qué pasa? Modelos de manos. A mí me da ira la gente que llega en la mayor impunidad del mundo. ¿Y usted cuándo saca se las uñas? Saca de las llaves, la gente... o sea... No, es que espere, tienen las llaves el cortaúñas. Saca el cortaúñas y empieza a cortarse las uñas. Ay, no, frente a pero uno. ¿Por qué? Sin ningún recato, para mí es uno de los actos más íntimos de un ser humano, más que el sexo, les diría, cortarse las uñas. Y la pregunta es ¿qué penalidad le pondría? 2 días, eso no. Cadena perpetua. No. O No, quitamos, en serio, el tema quitamos, es... No, sí, a mí me ofende profundamente. O quitamos un dedo. Y al reincidente se le cortan dos dedos más. Y así, hasta que no queden uñas, hasta que no haya posibilidad de cortarse las uñas. Muy raro ese tema para meter a la gente a la cárcel. Yo les daría una multa. No, para mí eso es que eso no se cura con una multa. Se cura con cárcel. Por ejemplo, en Filipinas, hacerse pipí en la calle, uno se va, no de cadena perpetua, pero los tipos los meten en unas jaulas de bambú y los dejan expuestos en la calle a 40 grados 3 días. Y ya, pero ya, eso pues... Pues para meterlos a la cárcel de por vida o silla eléctrica, no. Yo, por favor. En mi dictadura pues, sería así. Yo lo contemplaría. ¿Qué? ¿Lo ¿Sí? de las uñas? ¿Lo de esa candena? Lo de que se orinen en la calle. Uy, eso sí es horrible también. Claro. No, y hay gente, hay bueno, hombres que no les importa ni siquiera que uno esté afuera con el perrito sacándolo y se le van parando al frente de uno en un árbol a orinar. Sí. Bueno, pero los árboles no son para eso. Yo pregunto, yo no lo hago, pero... ¿Nico? No, yo tampoco. No hay riesgo. ¿En un árbol y levantando una pata o sentados? No, sentado de pronto. No, pues sentados colocado. No, orinen en el arbolito si es que no se aguantan, pero que nadie los vea, escondidito siquiera. Pero delante de uno. Sí, eso es el colmo, estoy de acuerdo. No, ¿qué tal? Bueno, hay una multa, bueno. De hecho, en el código de policía creo que hay una multa claro. Por eso. Sí, por orinar en la calle. Bueno. Laurita, ¿qué no aceptas tú? Yo no acepto, por ejemplo, ¿qué les digo yo? No sé, es que yo quiero oírlos a ustedes porque es que yo ni me doy cuenta, la verdad, pero sí hay mucha cosa muy grande. Yo tengo una clara también. Pero no de prisión. En la calle también, sí. Pero son 2 días en la cárcel. Creo que no, pero ha cobrado, bueno, sí, pero ha cobrado mayor relevancia en estos tiempos, ¿no? O sea, no escupa eso, después se levanta, bueno. Claro, es un problema de salud pública escupir en la calle. Además, es exactamente, además es que hacen todo un proceso, un ritual que no es para nada agradable, sí, entonces. Amasando, y sí, eso es terrible. Ay, ya. Esa para mí sería. Bueno, vamos a tener a los oyentes que nos van a contar cosas más interesantes. Muchos políticos hacen mucha cosa y no es, es una ofensa menor. ¿Ah? No, pero perdóneme, la corrupción ¿también? Está penada en este país. Lo que pasa es que se la pasen por la faja es otra cosa. Que no se cumpla con la ley, que lleguen a acuerdos legales que están estipulados por la ley es diferente. Uy, no, pero qué pena, Nicolás, hablar hoy. Vamos con música, Emilio, por favor. Discúlpeme, okay. Señor. Qué pena, vamos, Nicky. Entonces a iniciar hoy con el señor Charlie Puth y esta canción que salió en el 2017 como primer adelanto de su disco Voice Notes del 2018. Fue número 9 en el Reino Unido y se llama How Long. Hombre, pues los detalles que van trascendiendo sobre el asesinato del 27 de noviembre del cerebro del programa nuclear Monsun Fajarasnes Zedda. ¿Qué pasa, Nicky? Sí, lo oigo. ¿Qué pasa, mijo? Lo quiero, mijo. Cuídese. Dele. Cuídese. Cuídese mucho. Mi. Papá, cuídese. Sugieren el uso de una sofisticada tecnología. Faxarahad. ¿Puede hablar en árabe? Faxarahad. Cuyo funeral se celebró ayer en Teherán, habría sido asesinado mediante una ametralladora accionada a distancia a 2 kilómetros. ¿Cómo que así, hermano? Yo estoy dando la nota y usted tiene que mostrarse sorprendido. Diga, no. Si vi esa vaina. Una locura, había ningún tirador en el lugar del crimen. Sí, una locura. A 2 kilómetros le mandaron 11 balas en los ojos. ¿Usted puede creer esa vaina? No, es que ya la tecnología es muy importante, guiada por un dron. Por eso en muchos lados sabe lo que usted está no sabe, prohibido. Nicolás, por favor. Mire, ¿prohibido la Torre Eiffel. ¿Pero por quién? Si uno mata a alguien, pues ya está prohibido matar a alguien. ¿Prohibido por quién? O sea, no, los drones. Los drones. Yo no entiendo. Jaime, está prohibido disparar matar. De lejos. Hermano, está prohibido matar primero. Claro, exacto, de plano. No sé, importa a usted está cómo lo prohibido mataron, matar. No. Corrijan a Nico, a mí no me importa. La oración, ¿no? Uy, Jaime, está prohibido el uso de esos ametralladores. No sé, pero primero está prohibido matar a los demás. Claro, no sé, o sea, ¿qué pasa con Nico? Primero es lunes que martes. Exacto. Correcto. Está prohibido, Nico, matar a la gente. O sea, claro, no puede. No, que es que el drop para matar. No sé. Primero, claro, ¿qué es? Claro, matar. De verdad, Nico, póngase las pilas, hermano. Siga. Bueno, la Torre Eiffel, ¿no? Está cerrada. Uy, desde lo agarré, pero cortis. Estuvo muy buena. Cortiflón. Desde el 30 de octubre está cerrada la Torre Eiffel. Por gracias todo a Dios, qué pereza esa torre. No, es que es espere. Por todo el confinamiento y tal. Entonces, pues la gente no... Digamos, uno de los grandes atractivos turísticos de París ha sido siempre la Torre Eiffel. Y dijeron, bueno, ¿esto cuándo se va a... en francés, ¿no? Tour Eiffel. Tour Eiffel. No, Tour Eiffel. Tour Eiffel. Ok. Pues ya hay una fecha de reapertura de la... Tour Eiffel. No, qué mal. 16 de diciembre se reabre la Torre Eiffel para visitas de mucha gente. Digamos, han pedido además que la gente haga como una reserva en una página de internet. Y fue como el gran anuncio que hizo Frédéric Jouquard, que es el vicealcalde de turismo de París. Por supuesto, la caída en visitas de este monumento estuvo cerca al 80% de acuerdo al año pasado, pues es lógico, y los ingresos que se percibían por cuenta de esta actividad habían caído un 70%. Pero bueno, el 16 de diciembre, la idea, que también lo ha dicho Emmanuel Macron, el presidente francés, que cines, teatros y museos sí es diciembre. Antes del reconfinamiento, porque acuérdese que Francia anda como en una segunda ola, solo se recibían 2.500 visitantes al día para un monumento que puede acoger hasta 25.000. María Juliana, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, floja. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe con Camilo Quintero. Él es un chef colombiano que está entre los mejores del mundo tras ganar una estrella Michelin. Él tiene 31 años de edad y alcanzó esta semana uno de los mayores reconocimientos en el sector gastronómico mundial, como son esas estrellas. Él es el chef ejecutivo del restaurante italiano Il Poggio Rosso, ubicado en un hotel de la zona vitivinícola de Chianti. A ver, ¿qué se me perdió? El caso, el restaurante Il Poggio Rosso. ¿Tienes que hacer sus Michelin? Lo primero. Y Michelin. Chianti. Michelin. Nico, usted ayuda un poco con el italiano, yo no lo hago. Como Federico Chiesa, ¿lo recuerda? A ver, ¿cómo es Chianti? O aducimos a Orlando que nos ayude, porque el tipo estudió y vivió allá 20 años. Yo creo que él es pero la él sí habla italiano. Principal. Sí, Orly habla muy bien italiano. Alguna vez Orly, para hacer una traducción, me acuerdo. No, pero él le tocó hablar con Mara José Martínez para que le ayudara un poco. Es que él me contó la historia. Jaime, no lo pudo hacer. Nicolás estaba muy exigente. No, pero acudió a otras fuentes. Les voy a terminar. Y a mi hermano Julio también. Sigue, mi amor. La guía Michelin expresa en su sitio oficial que se trata la cocina de este chef colombiano, que se trata de una cocina con el sabor distintivo de la Toscana y la región de Chianti. Chianti. Además, fácil. Chianti. Y además agrega que este chef personaliza con su propia visión, equilibrando la experiencia técnica, la creatividad y las combinaciones expresivas de aromas y sabores. Juan Camilo Quintero tiene 31 años, como ya les dije, es egresado de la Escuela de Cocina Gato Dumas de Bogotá y también pasó por otros reconocidos restaurantes europeos como Arzac y Hostería Francescana, ambos establecidos. Ambos establecimientos que ya tienen, que ya cuentan con estrellas Michelin en su historia. Orly, pero ayúdeme también usted que maneja el idioma, es que no me ponga a mí todo el peso del programa, hermano. Y el nombre del restaurante, no, Jaime, Il Poggio Rosso, ¿sí se dice así? Il Poggio Rosso. Sí, Rosso, sí. Rosso. Doble S. Pero ayude, hermano, porque yo siempre corrigiendo a la gente y usted ahí sentado ahí con un pelotas. Estoy entrando, no sabía. Sí, Chianti, es que la C y la Iglesia. Una como qui. C-H. Claro, tú no dices chitarra, sino guitarra. Guitarra. No, la G y la N como una ñ. Pero Orlando, necesito que aparezcas en el momento de corregir a la princesa, porque después dicen, es que usted le cae encima, ¿por qué, Nico? Viejo verde. Detrás del cuerpo, no. Vainas. Mire, yo le voy a decir una cosa, si uno comete esos errores con Nicolás, lo va levantando al aire. ¿Es correcto o no, Nico? Es correcto. Exacto, entonces todos tenemos que poner nuestro granito de arroz. Laura, ¿es correcto? Sí, por eso Laura sí, se prepara yo también antes. He sido corregida. Se sienta, no, pero he sido hoy en corregida. Día te preparas en el interno. Hablas con Orlando, hablas con mi profesor de francés, todo, mire, qué pena, pero voy a decir esto, necesito que estos males no me caguen encima como unos buitres. ¿Cómo? ¿Cómo oye usted? ¿Cómo? ¿Cómo oye usted? Poco fuerte. Bueno, no dije nada, Niki, ¿qué pasa, hermano? Bueno, buenísimo. Bueno, continuamos con esta sección de Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, por favor. Claro que sí, porque el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Prevención contra el SIDA y Laboratorios ¡Ay! Richmond lanza su campaña de prevención PrepMás, que te invita a conocer el método más innovador de prevención combinada contra el VIH a través de sus charlas y asesorías médicas. Haz parte, ingresa a www.prepmás.com. Claro, es que hoy es el Día del SIDA. Hoy es el Día del SIDA. Así es, de la prevención contra el SIDA. Enfermedad que lleva más de 45 años, creo, si no estoy equivocado. Pero bueno, ya está controlada gracias a estos laboratorios. Adelante, por favor. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, listo, vamos a continuar entonces ahora con esto. Bueno, como ustedes saben, todos los años nosotros hacemos un especial de música navideña. Y voy a empezar a darles adelanticos. Con devoción. Sí, voy a empezar a darles adelanticos de lo que van a oír ese día. Por ejemplo, el año pasado estábamos preparando el especial y Ralph Johnson, de Earth, Wind & Fire, amigo de la casa, nos dijo, oiga, tengo una canción de Navidad que de pronto les puede gustar, ahí se las mando. Y me pareció divina, una canción que él hizo con Syrah Garrett, gran cantante. Esto se llama Have a Very Merry Christmas. Bueno, notas que se me aparecen así raras. Las maltrechas relaciones entre China y Australia no levantan cabeza. Ayer la tensión alcanzó nuevos máximos cuando un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino tuiteó un fotomontaje en el que aparece un soldado sonriente australiano degollando a un niño afgano. Uy. No tengo miedo, venimos a traerte paz, se lee al pie de la foto. La falsa imagen causó una enorme indignación en Canberra, capital de Australia, que exigió a Beijing una disculpa inmediata por la repugnante publicación y su retirada. El tuit era obra de Xiao Lijian, un ex diplomático famoso. Por sus mensajes incisivos de marcado corte nacionalista, que ya se ha visto inmerso en más de una polémica, como cuando en mayo dio pábulo a la teoría de que los soldados gringos habían traído el coronavirus a Wuhan. Junto al montaje, obra de un artista conocido como Wagi Kekla, el chino escribió conmocionado por el asesinato de civiles y prisioneros afganos a manos de soldados australianos. Condenamos estos actos de manera firme y pedimos que rindan cuentas. Su comentario se produjo días después de que Australia admitiera que sus tropas de élite asesinaron a 39 civiles ilegalmente y prisioneros afganos durante su despliegue en Afganistán. Estas ejecuciones podrían ser juzgadas como crímenes de guerra, causaron una gran conmoción, pero Australia está furiosa. listo. Bueno, pero pues con razón. Chicos malos, Nico, pero uno muy malo, bro. Por no, pues favor. Estos son malos y escandalosos porque ha habido muchos problemas con los rugbyers en Argentina. Hace un par de meses hubo un incidente en donde varios rugbyers mataron a golpes a una persona. Y ahora se habla de los Pumas, que es la selección argentina de rugby, que fue a jugar este fin de semana, tenía un partido frente a Nueva Zelanda. Quedaron en entredicho muchos, porque con la muerte de Diego Armando Maradona se esperaba un homenaje de los Pumas y no hubo. En cambio, su rival hizo la jaca esa famosa con grandes, sí. Grandes pliegues, digamos, de homenaje, sacar una camiseta, en fin. Pero bueno, eso no fue todo lo importante, porque lo que sí llamó la atención es que Pablo Matera, que es el capitán del equipo de rugby, y dos jugadores más están metidos en inconvenientes graves, porque además de ser cuestionados por lo del homenaje a Maradona, que bueno, eso pasa, empezaron a hacer como una revisión histórica de su Twitter y encontraron mensajes racistas y homofóbicos, xenófobos, en fin, entre sí, otras. Por ejemplo, dice: hombre boliviano porta MP3 con auriculares de iPod, prueba suficiente para encarcelarlo por robo y pérdida del mismo, es uno de los mensajes. También dice Pablo Matera: Sudáfrica baby, por fin me voy de este país lleno de negros. Y otro más, entre tantos que le encontraron, dice: linda mañana para salir en el coche a pisar negros. Hoy por hoy, Pablo Matera y Guido Petti, que son de los jugadores del equipo nacional argentino, pues han sido, les quitaron la capitanía a Matera y los suspendieron. Por supuesto va a haber una investigación al respecto. Ellos hablaron de los tweets que habían sido publicados en el año 2012 y se muestran arrepentidos, pero la gente se las está cobrando con toda. María Juliana, ¿tiene chicos malos? Pero sí, tienen que ser malos. Sí, ese es muy malo. Un perrito que caminaba cojo, no. No, chico malo. Mira ese tan malo. El Comité de Instrucción de Rusia informó hoy que Radik Tagirov fue detenido en Kazán, en Kazán por el Departamento de Policía. Este hombre se hacía pasar por un plomero y mató a 26 ancianas en 12 regiones distintas. Esto lo comunicó la entidad mediante un comunicado de prensa que fue capturado luego de un trabajo sistemático y minucioso del cuerpo de seguridad que incluyó más de 10.000 pruebas genéticas. Adicionalmente, el organismo precisó que los 26 asesinatos fueron cometidos en 12 regiones diferentes de Rusia entre los años 2011 y 2012 y que este hombre tenía además varios antecedentes penales. Él se hacía pasar por un trabajador de servicios sociales, un plomero, para entrar en las viviendas de las ancianas a las cuales estrangulaba para robarles sus ahorros. Todas las víctimas de Tagirov tenían entre 75 y 90 años de edad. Jonathan, tú por casualidad tienes una voz de Cristina Sánchez que se llama Wally para dársela a María Juliana Correa, por favor. Flojo tengo tu sonido, Laura. Está súper malo el internet hoy acá en mi casa. En cualquier momento te vamos escortando. Nico me avisa. Laura. Bueno, estos sí son chicos malos y con perritos, porque lamentablemente hay que volver a contar una historia similar a la que ya se había contado este año, creo que yo la había contado también, pero esta vez lograron capturar al dueño de un criadero ilegal de perros en España que les había cortado las cuerdas vocales a más de 30 perros para no ser descubierto en la zona. Ay, no. Obviamente allanaron el sitio y encontraron a estos perritos en unas celditas, pero de tamaño conejo. Y, por supuesto, pues con esta condición ahora de no tener sus cuerdas vocales para no echarlo al agua a este hombre para que no ladrara con su negocio clandestino. Ajá. Desgraciado. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta del día de hoy, que dormilón, es un acto, ¿no? En Colombia, lo vi roncando, ¿no? Un acto en Colombia que está catalogado como una ofensa menor y para ti debería ser un delito con cárcel. Soldier Halls, la gente que camina despacio. 5 o 6. Uy, sí, eso es aburridísimo. Sí. La gente que camina como saliendo. No, en esa, uy, recoger la caca del perro. Deberían enviársela, uy, a la casa. También. De acuerdo. El simple hecho de salir en crocs o pijama a la calle y el pitar en la calle a una fémina turgente. No lo entiendo. Saludos al aguinaldo de la radio Nicolás Samper. Tener que lidiar con Gina Calderón. Sigo. Hay estos irresponsables que se meten sin pagar al Transmilenio. Para mí, 3 años de cárcel, ¿no? Sí, no puede ser eso posible, estoy de acuerdo. Los que arrojan los chiclets en las bancas. Uy, mire quién está escribiendo. ¿Quién? No. Es que cada vez que escribo me pongo muy mal. Laura Acuña Ayala. Ah, qué bueno. Pero ¿por qué es tan displicente? Es para mí la única diva que hay en la televisión. Sí, pero bueno. Tampoco. ¿Qué pasó? Pues. ¿Qué le hizo? Ay, tampoco, ay, tampoco. No, para hacerse uno es difícil. Ay, porque... ay, sobre para todo, que no Nicolás. Crea, pues, que porque hay, el que pues, muere con hambre, Nico. Nicolás, exactamente. Esa mujer todo el día le decía que quería ser novia suya, que usted era un pelotudo. Pero... ¿Qué? Yo le decía, quite de ahí. Sí, pero como todo Pacheco. El día fue manifestaciones de cariño con usted, Nicolás. Como, yo era como Pacheco. Leo, solo Leo. Te adoro, te extraño, te amo. Oyendo, me he reído. Laura Acuña Ayala. Orlando, buenas tardes. ¿Qué piensa de Laura Acuña? O sea, su concepto. Muy profesional, Laurita. Se le quiere mucho. Gran compañera, bueno, de trabajo. Sí, hermosa, hermosa mujer. Hermosa y el espejo mujer, y la vaina que usted hacía... Ah, ¿qué digo? No, no comments, diría Donald Trump. No comments. No, ¿qué tal este gringo? Ahorita te mandamos un beso enorme. Tú sabes que hiciste un papel muy importante. Te fuiste. Un saludo, claro, de mano. Votaste el cargo, como siempre, y volviste, que es lo de rigor, ¿no, Nico? Solamente, por eso digo yo, solamente un saludo de mano, estrecharle la mano, ¿cómo le va? Listo. Ah, no, sí, yo quisiera verlo con cómo está, cómo le va, pero no, yo también eso. Pago por ver. Toca hacerse el difícil. Hasta con COVID, beso. Óyeme, ¿sabes qué negocio se le dañó a Laura? Porque yo no pude atenderle más el negocio, el de las fajas. Hola, sí. Es que ya no, es que ya no necesita fajas, ya se fajó sola, ya es, ya parece... de acero, brother. Exactamente, es como una faja de titanio. Hombre, un beso enorme a Laurita. Me parece que es muy honesta porque nos quiere mucho. Mucho. Sí. Bueno, muchachos, pues vamos a leer los tweets, si les parece. Laurita, besitos, gracias por oírnos. No te pierdes de nada si no nos oyes, pero... Sí, ¿para qué le vamos a negar? Pero gracias. Pero gracias por ser una de las... Por el gesto, ¿no? Este. Muy amable, sí, por sí. El gesto. Exacto. Bueno, a la pregunta, Niki. Un acto en Colombia que está catalogado como una ofensa menor y para ti debería ser un delito con cárcel. No, ya los leímos, ¿no? Los que arrojan chicletes en las bancas de los parques. Los dormidos en los semáforos por estar viendo el celular. Estornudar en público sin taparse la boca. Sí. ¿Sabe a mí qué me saca la piedra? ¿Qué? La gente que usa tapabocas con la nariz por fuera, de verdad. Uy, a mí también provocarles un sopapo para ponerles sí, bien sí, el sí. Tapabocas. Pero hay que darle a muchos, porque eso la verdad es súper común. Es impresionante, que, pero es muy común. O los común. Que se los ponen de cargapapada, unos imbéciles. No, y uno, óigame, ¿puede hacer un gran favor? Cada vez que un no sé qué ciclista se pasa un semáforo en rojo pensando que se lo deberían llevar a la cárcel, pero como sé que no es posible... Ruego para que al menos lo agarre y lo mate un camión. No, pero tranquilo. No, yo leo. Andar en bicicleta por los andenes. Taladrar. escupir, ir más lento por mirar un accidente. Uy, yo las personas que caminan despacio en los centros comerciales. Doble y triple fila para girar un semáforo. Mire, yo le pido a Dios que no me entregue, que no me entregue nunca la dirección de tránsito y transporte en Bogotá. Yo le quito el pase a todo el mundo. Yo no entiendo. Tendría que ser por puntos, ¿no? Como en Europa. No, yo se lo voy quitando. O sea, yo paso y le voy quitando los pases de por vida. No, único, es insoportable. Y lo otro que haría es quitar, desaparecer todos los carros que vengan antes de 1990. No, no, todos no, igual. No. Eso sí no, eso sí no lo permito. Ay, sí, pero es que pues es lo que yo pienso. Yo no lo permitiría. Que no estén bien tenidos, pues. Yo haría una paso número popular. Uno, por favor. Hoy en día en Madrid hay más mascotas que niños menores de 10 años. ¿Cuántas mascotas hay en Madrid? ¿Ya? Perros y gatos. Para que no empiecen. ¿Hay un loro? No, perros y gatos. Digamos un canario, un pescado. En Madrid no hay loros. En Madrid no hay loros. Más música, no va a leer. Más música, por favor. Ay, sí. Quieto, quieto. Leo la última respuesta. Lo de ahí para arriba no me importa. Ni siquiera miro si contestaron a tiempo. Vamos a leer. Orlando. 500.000 mascotas. María Juliana Correa. 1.000.000 de mascotas. Laura Natalia Franco. 140.000 mascotas. Nicolás Samper. 500.000 mascotas. Laura Acuña. Jamás. Te amo. Más uno para Laura Acuña. Bueno, cálmese. No me importa. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Y estará con su maletín, con ese tremendo neceser lleno de aparatos de diversión personal. Y se mira al espejo y ¿qué dice, Nico? No, pues yo tan hembra. ¿Cómo es que decía? Oh, y sos yo, mucha hembra. Hembra. Y totalmente sin, olvidada sin que por nadie mi me atienda. Sin nadie que me atienda. Tan divina. Se alimentó cabrón. Qué falta así. Bueno. Sin noticias, chapó para Orlando y para Nicolás. Sin música. Y vamos a peluquear para arriba y para abajo. Menos uno para María Juliana, menos uno para Laura Hoyos. No se habla más. Bien, Lauri. En los orígenes. Vamos para la B. Son 394.000. Correcto. Niños menores de 10 años, 319.000. Perfecto. Así debe ser. 319.000. Niños 94.000. O sea, con el 30% llegan muy peluditos, pero llegan. ¿Cómo va el arepaso, Laura? María Juliana y yo estamos empatadas con menos un punto cada una. Laura Natalia está en ceros y Orlando, junto con Nico Samper, están empatados con un punto cada una. ¿Les puedo confesar cuál es mi meta este mes? A ver. Que Orlando gane el arepaso. No es más, me voy a dedicar a que gane. ¿Qué opinas? A que gane yo cuando... Cuando decido algo, se logren estar. Sí, y cuando queda entre ceja y ceja... Qué buena noticia, director, gracias. Le digo, yo creo en esas palabras. Va a ser tan fácil. Yo no soy falso. Me parece Yo creo que este mes pierda María Juliana Correa. Punto. No tengo nada más que hablar. Ah, va usted. No así va a estar difícil. No va a estar difícil. Mar, te lo aseguro. Ese pedazo sí, no me parece difícil. Que Nicolás que gane Orlando me parece difícil. Ganando con Orlando. No, pero vamos a ayudarlo, Nico. Usted pierde. Me parece difícil. No, yo soy competitivo. Gane. Yo no le ayudo a nadie. Yo a mí no me interesa, pues si ustedes quieren hacer componendas, yo háganlas. No vine a ser amigos. Yo no vine a ayudarle aquí a nadie. Yo no vine a ser amigos. O sea, a mí no me gusta, pues, que partidos de exhibición y peleas amistosas. No, yo juego por los tres puntos. A mí no me vengan, pues, con. Y si pierdo, pierdo. Y listo. Por eso es que hace calvo no lo quiere ni doña Josefina. Qué ordinariez, es que de verdad. Yo dudo, me parece difícil que gane Orlando por mi nivel de competitividad. Acuérdese, Nico, como dijo el filósofo, esto no se acaba hasta que se acabe. El filósofo. ¿Puede decirnos su papá? No. Lenny Kravitz es el filósofo. Es el chiste. Lenny Kravitz. It's over till it's over. Es el filósofo. Claro. Claro. Expulsen a Orlando del programa un mes. No, no. El filósofo. Yo pensé que era realmente Kravitz. Una vaina por allá de Confucio, una vaina no. Difícil. Es de Lenny Kravitz. Pensé que era Aristóteles. No se acaba hasta que se acabe. Pensé que era Sócrates, un man de esos, brother. No. No, pues un filósofo de la música será, porque qué más. Sabiduría pura, buena canción esa. Sí, que era Ortega y Gasset. Brilla como ella esa. Sola esa canción, ¿no? Pero bueno. Es buenísima, pero es buena. No, yo sí me la vuelvo. A mí me pone esa canción y yo me retiro un mes. ¿Qué, hombre? ¿Por qué? No, es buena. Aquí la hemos oído mucho en este programa. Pero ya la retiré. Uy, mal hecho. No, es que Milo la estaba poniendo un día sí, un día no. Tocaba sugerirle cosas, yo creo. Creo que el que le enseñó esa filosofía a Orlando fui yo. con el ritmo al que estaba poniendo esa canción. Eso sí. Bueno, muchachos. Si no le quitemos el mérito a Lenny. Sí, no. Son las 6:00 p.m. y comenzamos un día con algo de pauta. También me parece importante que estemos muy protegidos por nuestros clients. What do you think about it? Magnífico, pero magnífico. Bueno, creo que hay un arepazo hoy en francés. ¿En serio? Bueno, yo ahí veo que María Juliana puede tomar una buena ventaja, por ejemplo. La vi muy floja. Yo no creo, no creo, la verdad. ¿Sabe quién va a ganar eso? Sí. Orlando. El políglota del grupo. Orlando. Uy, Orlando. El que echó la iglesia. Obvio. Sí. ¿Sí o no? Ya está aprendiendo, Nico, está aprendiendo bien. Es que, perdóname, Orly. Es pura napolitana. Si yo no, hago una si consulta. Yo no aprendo a tu lado, estoy llevado. Consulto algo humilde. Yo sé que no es oficial, pero ¿qué? ¿La gente el lunes se toma el puente del 8? Estoy seguro que sí, porque es que ¿quién mide a la gente que se va a una finca a trabajar? Pero un momentico, ¿ese lunes es puente? No, el martes. 8 martes. Es martes. ¿Ah, cae en martes el 8? Sí. Dígamelo, Nico, conociendo al pópulo. Hay que coger el lunes. Me acordé de Laura Acuña, no sé por qué. ¿Laura? Se hubiera ido el jueves, que está enferma de la cintura. El jueves no, que es que estoy malita del estómago y no la vemos hasta el miércoles. Ahí me tengo un problema, suerte, ¿no? No me vas a creer, mi vida, pero soltura. No, tengo un dolor en la cintura y uno dolor Laura Acuña en la cintura. ¿Qué dolor va a tener si es de titanio? Pero uno creía. Con esa perfección de curvas, no, mira, me da pena. Dios. Tengo un dolor. Eso de marzo. No, es que Rodrigo me hizo muy duro, yo no sé. Yo no entendí los permisos de Dios mío. Demasiada información. ¿No? Respétala. Con ella no se meterán. ¿Y acaso la estoy respetando? No, pero me gusta que cuidemos la figura de la única. Pero es que también diva que hay en Colombia. Pero no te puedes tomar el festivo del martes. No te puedes tomar el festivo del martes. ¿Ustedes creen que ella el viernes no se nos hubiera volado con alguna cosa rara? Uy, pero es que tenía viajes rapiditos, iba a Milán un día y volvía, ¿no? O sea, no tenía problema. Exacto. Ah. Eso era toda. Y siempre llegaba con un circo nuevo, ¿no? Ah, ya volvemos. En música, Emilio. Despegamos y música. Vamos con un éxito de Sam Smith y Demi Lovato que salió a principios de este año. Esto se llama I'm Ready. Estación impresionante. Pues hombre, gente que disfruta a lo mejor la familia Fittipaldi, que me parece lo máximo. Otro Fittipaldi se llama Emerson, Pietro Fittipaldi, el nieto de Emerson. Sí. Va a correr el domingo en lugar del señor accidentado. Ah, de Grosjean. ¿Eso puede? Yo creo que sí. Es, ¿sabes?, que les toca coger un piloto alterno. Claro. Es que Grosjean quedó un poquito... Siempre hay como un piloto de prueba y demás en las escuderías. Exacto. Por si algo pasa. ¿Sabe cuántos Fittipaldi ha habido en toda esta historia? Oye, cuatro pilotos de la saga, claro, Fittipaldi. Son, ahora, para mí el ídolo era Emerson Fittipaldi. Sí, yo fui a Brasil a entrevistarlo. Es un monstruo. ¿Y qué tal? Fue dos veces campeón mundial. No, bacán. O sea, es que yo no conozco un brasileño antipático. Excepto Rivelinho. No, sí, es Roberto. Soportable. No, es un mamón. Es, ya murió, ¿no? Rivelino. No. Uy, Roberto Rivelino no. Era insoportable. Pero ¿qué tal Sócrates? ¿El doctor? ¿Doctor? Ídolo. Sócrates, idolazo. Bueno, Neymar me parece a mí antipático, bueno, por ejemplo. No, pues que es otra generación. Jairzinho. Jairzinho con Luis Alfonso. Jugó en Venezuela, Jairzinho. Nos cobró $10,000 por la entrevista, ¿no? ¿Así? Y salía a la playa de Copacabana y la gente se le botaba encima y ya el ciño chiquito, pero divino. Y después me dijo, bueno, a ver, la plata. Le dije, no, hermano, haga la entrevista y después le pago. Con mucho gusto. Páseme la mitad antes. Le dije, no, señor. Eso era por el programa Stars. Sí. Y le dije a Luis Alfonso, quieto con este man. Y un viento, eso no se oyó nunca nada de esa entrevista, ¿no? Nada. No me era el viento. Pero era el ciño con sus gafas, todo play. Y después me dijo, bueno, Jaime, ahora sí necesito es que me invites a comer. Le dije, ¿pero qué quieres comer, mi amor? No, pero... Vamos a comer una aporcao. ¿Cómo se llama esa vaina? Una vaina muy fuerte. ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Un rodicio. Ok. Y llegó con Luis Alfonso, ¿no? Entre los dos... Se comieron toda la comida de todos los demás comensales, ¿no? ¿En serio? Yo llegué hasta la ensalada, me serví tanto y me dijo, ¿y qué quiere? Le dije, no, yo nada, yo espero y yo pago. Sí, yo hasta aquí. Jairzinho, que fue un crack, brother. Fue un crack. Sí, gran delantero, pues uno de los mejores jugadores de México 70, lejos. Y buena gente, hermano, buena gente. No, pues pero es que con $10,000 en el bolsillo, yo también no vuelvo querido. En 1997, 10,000 palos. Claro, pero es que hacíamos un programa, en ese programa entrevistamos a Jairzinho, Rivelino, fuimos a Sao Paulo, y Sócrates a Ribeirão Preto. El más bacán, Sócrates, con una botella de whisky. Hola, Jaime, ¿cómo va? Un bacán, pero es Alfonso, increíble. Y le gustaba a Sócrates la cerveza Antártica, estúpidamente claro. Gelada, estúpidamente helada. No, y eso Ribeirão Preto es en el estado de Sao Paulo, pero es adentro, pero el tipo era ídolo. A mí me dolió mucho la muerte de Sócrates, yo pienso que fue uno de los mejores jugadores que tuvo Brasil. Lejos, jugadorazo. Y muy clasudo. Y un muy tipo pensante, un... además, ¿no? Exacto. No, o sea, un tipo con visión política, activista. Y no le perdono el error del partido con Francia que disparó el penalti con el cacañao. ¿Se acuerda que él disparaba con el cacañao? Es que ese día hubo dos, ¿no? Ese día hubo dos penaltis que desperdiciaron. No, y había un penalti ahí que le Zico. Que pega en el palo y le pega al portero brasileño y se mete. No, claro, Zico fue en partido, brother. Claro, el partido 1-1 y le tocó a Zico disparar y lo botó. Metieron. Venía lesionado este pelotudo. Claro, Nico, no me ponga mal. No me ponga mal. Y el de Sócrates lo ataja Joel. Y fue el Mundial 86 que ganó Argentina. Exactamente. Platini votó penalti. Yo le voy a pedir un... Ah, sí, ese fue genial. Pero le voy a pedir un favor. No me saque la piedra. Muchas gracias. No, otra. Cálmese. ¿Estamos en qué ala? Gente que disfruta de lo mejor. Pues los Fittipaldi. Mire, Emerson Fittipaldi siempre se le da último y ganaba. Era un monstruo. Sí, un corredor magnífico. A él le gustaba salir de 18. Él no iba por las pole. Sí, Dos veces campeón del mundo, Nicolás. Sí, un corredor magnífico, Fittipaldi. Y además, bueno, los brasileños han tenido muy buenos pilotos también, ¿no? Bueno, Ayrton Senna, obviamente uno entiende que es como el mito, pero si usted revisa, lo que pasa es que le tocó vivir muy a la sombra de Michael Schumacher. Barrichello era un buen piloto, pero su rol era más de un acompañante, de un gregario de Schumacher, ¿no? Por lo que no se pudo destacar tanto como uno hubiera querido. Claro que sí. No tengo una información de Orlando importante, pero pues es que no puedo hacer nada en este momento. En este momento no sé qué hacer. Vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces con esto. El turno es para el señor Beck, una canción de su nuevo disco, bueno, su disco más reciente, Hyperspace, del año pasado. Esto se llama Uneventful Days. En Gran Estación ustedes pueden visitar con total tranquilidad, pues allá cumplen con todos los protocolos de bioseguridad para que los visitantes se sientan como en casa y realicen sus compras de Navidad en las mejores marcas. Para esta temporada el centro cuenta con un alumbrado impresionante que lo ha convertido en un gran punto de referencia en la ciudad. Pero esto no es todo. Mientras los visitantes disfrutan de las luces navideñas, compran. Hay horarios extendidos y con las facturas obtienen premios maravillosos por el medio del raspa y gana navideño de Gran Estación del 1 hasta el 31 de diciembre. Si desean saber más de la programación navideña, pueden consultar en la página www.granestacion.com.co. Compras con tranquilidad, premios impresionantes y marcas excelentes. Todo en el mismo lugar, Nicolás, se lo recomiendo, ¿no? Pero por supuesto. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, Emilio, cuéntanos de la entrevista con, creo que es el ídolo de mi hermano Alberto, del grupo que él más quiere. Hay dos muertos, que son Greg Lake y Emerson, Keith Emerson, que sí. Aún no vivo, que es Carl Palmer. Crearon una de las fusiones más importantes del sonido del rock en la historia del mundo desde los años 60. Y pues Carl es uno de los mejores bateristas de la historia del rock. ¿Qué nos puedes contar sobre ese tema? Y vamos con tu entrevista, y muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a Orlando y el equipo de producción. De hecho, gracias a Alberto también, que fue una gran asesoría aquí. Carl Palmer es, como lo dices, una leyenda, uno de los mejores bateristas. Me atrevo a decir, no solo de rock, sino de varios tipos de música. Y como bien lo dices, él fue integrante fundador del grupo Emerson, Lake & Palmer, que tal vez es el grupo... uno de los grupos más importantes en la historia del rock progresivo, uno de los primeros de hecho. Luego él hizo parte de una banda tremenda con la que visitó Colombia, llamada Asia, en los 80, con Steve Howe de Yes y Geoff Downes y John Wetton y gente muy muy grande del mundo del rock progresivo. Y ahora está, bueno, últimamente ha estado con una banda con la que él se dedica a tocar la música de Emerson, Lake and Palmer, pero de una forma diferente. Él decidió reemplazar los sonidos del teclado de Keith Emerson por guitarras eléctricas, y la banda se llama Carl Palmer's ELP Legacy. Realmente es un monstruo. Tuvimos una conversación muy muy interesante con él, y un bacán. Esa fue la impresión que me dio, un bacán, buena gente y buen músico sobre todo. Y pues nada, fue para mí un honor entrevistarlo para Los Originales. Estuvimos en Los Originales con uno de los mejores bateristas de todos los tiempos, Carl Palmer, de bandas legendarias como Emerson, Lake and Palmer, también la banda Asia, y ahora su propia banda Carl Palmer's ELP Legacy, que es un tributo de cierta forma al legado de Emerson, Lake and Palmer. Quiero agradecerle primero que todo a producción por su ayuda, también a Alberto Sánchez por la asesoría. Y bueno, esto fue lo que nos dijo el señor Carl Palmer para comenzar. We are here with one of the biggest legends in rock music, one of the greatest drummers of all time, Mr. Carl Palmer, all the way from London, England. How are you, sir? Thank you for asking. I'm very well, thanks. Le estaba contando al señor Palmer que es un honor para nosotros tenerlo, y le pregunté cómo está. Él dice que él está muy bien, que gracias por preguntar. Y mi primera pregunta tiene que ver entonces con el hecho de que este año es un año muy importante para Emerson, Lake and Palmer, porque es su aniversario número 50, y sabemos que hay varios planes, pero entre ellos está el plan de hacer una gira no solamente con su Carl Palmer ELP Legacy Band, que es la banda con la que toca la música de Emerson, Lake and Palmer hoy en día, pero también de forma virtual, gracias a la tecnología, con los desaparecidos Keith Emerson y Greg Lake, que fueron los otros componentes del grupo. ¿Qué nos puede contar acerca de eso? Carl, we know that this is a big year. This is the 50th anniversary of Emerson, Lake and Palmer, and we know you have some exciting projects. One of those projects is a tour with your own ELP Legacy band, but also thanks to modern technology with the late Keith Emerson and Greg Lake themselves. What can you tell us about that? Well, that is definitely one of the projects. This year, 2020, is the 50th anniversary, but unfortunately, due to the COVID virus, the pandemic, we have a problem on a global level where we cannot tour. So we will tour next year in 2021, and I will tour in America first of all with my own group, Carl Palmer's ELP Legacy, and we are looking at 2022 to perform with an orchestra, maybe about 7 or 8 concerts, and we will do more. We will play in other countries, but we will start in America. 7 or 8 concerts with an orchestra and my group, Carl Palmer's ELP Legacy. And at the end of 2022, we are going to introduce the full Emerson, Lake and Palmer show with Greg Lake and with Keith Emerson. Efectivamente, entre los proyectos que tiene el señor Carl Palmer está el de una gira con Keith Emerson y Greg Lake de forma virtual. Lo que pasa es que este año, por lo del COVID y todo eso, no se pudo hacer nada, no se pudo hacer conciertos, no se pudo hacer giras, y definitivamente es un año importante porque es el aniversario número 50 de Emerson, Lake & Palmer. Así que los planes son estos, por encima. En el 2021 él va a hacer una gira por Estados Unidos con su propia banda. Luego en el 2022 tiene planeado hacer una gira con orquesta, 7-8 conciertos con orquesta y su banda. Y además, adicionalmente a eso, tiene planeado hacer un concierto o una serie de conciertos con Keith Emerson y con Greg Lake, que van a estar ahí gracias a la tecnología, van a estar proyectados en una pantalla y él va a estar tocando con ellos. Así que, de cierta forma, ese va a ser el regreso de Emerson, Lake & Palmer. Y hablando de esa banda y hablando de su legado, la EOP Legacy Band es su manera de mantener vivo ese legado. ¿Por qué decidió él formar esa banda particular luego de haber estado en Emerson, Lake & Palmer? The EOP Legacy Band is your way to keep the band's legacy alive, to keep EOP's legacy alive. Why did you decide to form that particular band after having been in Emerson, Lake & Palmer? Well, because I didn't really want to copy Emerson, Lake & Palmer and have a keyboard player. So what I decided to do was use guitar and have the guitar parts that were played in such a way like a keyboard. So I could have the excitement of the guitar, but I could have the technology of the keyboard with the various foot pedals and things that we have, processors. We can make the guitar sound like a keyboard anyway. I just wanted to show the versatility of the music. I wanted to do it in a different way, because you have to understand, Emerson, Lake & Palmer's music has been played by classical orchestras, it's been played by jazz groups, it's been played by brass bands, but it has never been played by a guitar trio. So my trio has two people in it, and both of them are virtuoso players. Carl Palmer decidió formar su banda de EOP Legacy porque él no quería copiar el sonido de Emerson, Lake & Palmer, aunque estaban tocando la misma música, él no quería copiarlo, así que decidió cambiar los teclados por guitarras que utilizan la tecnología que se puede utilizar hoy en día para hacerla sonar como un teclado. Y él lo que quería era mostrar sobre todo la versatilidad de esa música, porque Emerson, Lake & Palmer han sido interpretados por orquestas clásicas, grupos de jazz, bandas de metales, pero nunca había sido interpretado antes por un trío de guitarra. Así que él decidió formar esa banda por eso. Él formó su banda con él, obviamente, y con dos guitarristas virtuosos. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. There behind the glass stands a real blade of grass. Be careful as you pass. Move along, move along. Come inside, the show's about to start. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con el tema de que Emerson, Lake & Palmer, a pesar de ser tres, siempre tuvo un sonido grande. ¿Cómo pasó eso? ¿Cuál fue la química que hubo entre esos músicos maravillosos? Porque eran tres, pero sonaban como 30. EOP, it also had a big sound, even though, as you pointed out, you were only three people. How do you think that happened, you know, because you were all such superb musicians? What would you say was the chemistry that happened between Keith and Greg and yourself? Because as we already said, you were only three people, but you sounded like you were 30. Well, you have to understand that, first of all, that we came up in the beginning of the 70s in the age of technology, and the age of technology in the 70s was the following. You had Bob Moog, Dr. Bob Moog, who invented the Moog synthesizer. And he was a very big friend of the band. And with the Moog synthesizer, we could sound huge. We could sound like a classical orchestra. Just the fact that the Moog synthesizer had many oscillators and many ways of producing a big sound. And then they produced the Mini Moog, which is a smaller instrument, and we would use that to enhance the bass or play solos on or whatever the case may be. Well, once you have this technology to use and you have good musicians, then something fantastic will happen. Hay que entender que cuando se formó Emerson, Lake & Palmer en los 70, fue una era de mucha tecnología. Bob Moog, que fue el que se inventó uno de los sintetizadores más importantes de todos los tiempos, el Moog Synthesizer, era amigo de la banda y eso a ellos les permitió sonar grande, ir por un sonido enorme, y había muchas maneras de hacerlo porque había diferentes herramientas que permitían ese sonido. Y además de eso, luego se inventó el Mini Moog, que era un poco más chiquito, pero con eso se podía agregar al efecto del bajo, hacer solos. Con esa tecnología y con buenos músicos, algo fantástico tenía que pasar. Y eso fue lo que pasó, evidentemente, en el caso de Emerson, Lake & Palmer, que además de ser una gran banda de rock, pues obviamente tenían mucha influencia de música clásica, pero también de jazz. ¿Cómo se dio esa unión entre rock, música clásica y jazz? There is the classical influence on ELP, but there was also a huge jazz influence. And you guys kind of mixed that up together with rock in a very, very unique way. How do you think that you guys managed to find that characteristic combination of all three genres? Well, first of all, what happened as far as the jazz element in ELP is concerned, when Keith and myself were talking, we were the two that liked jazz. Greg, you know, liked sort of Simon and Garfunkel, just like we all did, and the Beatles, and he liked more things like that to do with songs, which was perfect. But Keith and I had a similar record collection. We had Oscar Peterson, we had Dave Brubeck, we had a lot of these great sort of Earl Garner, great piano players. And I had a similar collection to him. So we would talk about jazz a lot. And how could we have some of that element in our music but make it sound original and not artificial? Because we didn't want to copy, but we wanted to use that influence, that type of music within our music. And we both were fans, and even Greg as well, we were both fans of a French piano player called Jacques Lussier. Jacques Lussier had a trio, and he only played Bach. But he played Bach with a piano, bass, and drums. He played Bach in a jazz fashion. Pues Keith Emerson y él, ambos eran amantes del jazz y tenían una colección de discos parecida. A Greg Lake le gustaban cosas un poco tal vez más comerciales como Simon and Garfunkel o los Beatles, pero Keith Emerson y él amaban el jazz, oían a Oscar Peterson, a Dave Brubeck, Earl Garner, grandes pianistas, y siempre hablaban sobre cómo podían ellos tener esa influencia de jazz en las composiciones de Emerson, Lake & Palmer de una manera que no sonara artificial, de una manera que sonara original, y ambos fueron inspirados por un gran pianista francés, Jacques Lussier, que era un pianista que tocaba Bach con su trío, pero lo tocaba en un estilo de jazz, y eso fue una influencia innegable en ellos. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And time will wipe the smile right from our face. Do you remember when we used to dance? And incidents arose from circumstance. Y ahora vamos a hablar de otro de los proyectos más importantes del señor Carl Palmer, aparte de Emerson, Lake and Palmer, que fue la banda Asia, una banda tremenda formada con músicos provenientes de otros grupos como Steve Howe de Yes, o John Wetton, o Geoff Downes, banda que se formó en los 80, y quiero preguntarle cómo recuerda él el tema de trabajar con estos músicos tremendos en este grupo. One of the most important projects that you undertook after Emerson, Lake and Palmer was the band Asia, which was a wonderful supergroup that you formed along with other incredible musicians such as Geoff Downes, such as Steve Howe of the band Yes. How do you remember playing along those incredible, incredibly talented people? Well, I mean, to be honest with you, you know, Asia was a fantastic group. And unfortunately, John Wetton is dead. He died. He died in 2016 in January. And that was very, very sad indeed. But I can tell you that last year, I played with Carl Palmer's ELP Legacy. And Asia were on the bill. And Yes were on the bill. It was called the Royal Affair Tour. So I started with my group. And I played, and then in Asia had Steve Howe, Geoff Downes, and myself, and we have a new singer called Ron Thal, who also plays lead guitar. He was in Guns N' Roses for a little while. So Asia is actually back together and played last year maybe 49 concerts, 47 concerts, and then Steve went on to play in Yes in the same evening. And we did these shows in America. So Asia is alive and well and will perform because in 2022, it will be Asia's 40th anniversary. Respecto al que John Wetton, fundador, ya no está con nosotros, falleció en el 2016, pero la buena noticia que él nos tiene es que Asia ha regresado porque... Imagínense que el año pasado él participó en una serie de conciertos llamados Royal Affair junto a Yes y también con su banda de ELP Legacy. Así que eran unos conciertos en los que él, Geoff Downes, Ron Thal, que es su nuevo cantante y que fue integrante durante un tiempo de Guns N' Roses, y Steve Howe tocaban juntos como Asia, y luego Steve Howe tocaba con Yes. Así que Asia definitivamente volvió, y él dice que cree que hicieron 47 conciertos la última vez, y de hecho en el 2022 es innegable que Asia va a volver a tocar, porque ese año va a ser su aniversario número 40. They decorated all the generals who fought the war behind the lines. They had forgotten all the soldiers. The bandit puts them way behind the times. Y le hago esta última pregunta. Él estuvo con Asia en Bogotá en el 2011. ¿Cómo recuerda él su visita a Colombia? You came to Bogotá with Asia in 2011. How do you remember your visit to our country? I remember it was, I will be perfectly honest with you. I mean, I speak a little bit of Spanish, as you know, and I enjoyed the people. I just found it a little bit, we found it a little bit tense in the hotel because there was always many dogs coming into the hotel with policemen sniffing the luggage, looking for drugs and things. And it was a little bit overpowering. And you could tell there was a serious problem in the country. The people were absolutely lovely. The audience was fantastic. Possibly one of the best that we've ever played to. So appreciative. Él es muy honesto. Él dice que él habla algo de español y que en su visita a Colombia él recuerda que fue muy bien recibido por la gente, pero que la situación en el hotel era un poco tensa. Todo el tiempo había perros oliendo el equipaje con policías para ver si llevaban algo prohibido. Así que era para él muy evidente el problema que atravesaba el país. Sin embargo, él dice que el público fue fantástico, muy apreciativo y posiblemente uno de los mejores a los que Aisha le ha tocado en su vida. Lying in bed, I shouldn't have said, but there it is. You see, it's all clear. Y finalmente, pues, me despedí al señor Carl Palmer diciéndole que fue un honor tenerlo en nuestro programa y estas fueron sus apreciaciones al respecto. Well, thank you once again, Carl, for being with us. No, thank you, and I do appreciate the interview. And please, if we were ever in your city again, just please come along and say hello. It'd be a pleasure to meet you. Sí, un bacán. Él dice que él está agradecido con nosotros por tenerlo en el programa y si alguna vez él vuelve a tocar en nuestra ciudad en Bogotá, nos invita a que vayamos. Dice que será un honor conocernos y para nosotros el honor fue nuestro teniendo a Carl Palmer en nuestro programa. Esta fue nuestra entrevista con este maestro del rock progresivo. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, recordando el trabajo de Emerson, Lake and Palmer, de ese maravilloso proyecto Works Volumen 1, donde era un LP doble, y el primer lado era una vaina de música clásica impresionante en piano de cola de Keith Emerson. Sí. El segundo, un trabajo de Greg Lake. El tercero, un trabajo de Carl Parman Mann, en la versión larga, que es una obra maestra de ese disco. Y apareció un segundo volumen un poco más regular, que se llama Works 2. Los dos sí, los tengo claro. En vinilito. Pues yo quiero de fondo de este repaso, que es bellísimo, recordar a Emerson, Lake and Palmer con una canción muy chévere, que se llama When the Apple Blossoms Bloom in the Windmills of Your Mind. De Works 2, esa canción. I'll be your Valentine. Aquí está. Yo sé, lo acabo de decir. Compré el disco en vinilo en vivo. Esta es la batería de Carl Trolley. Bueno, aquí está mi repaso. Si fuese a la moda, llevaría mascarilla. Hasta Confucio hizo malas frases. Bueno. Quizás con estampados de camello o de chacales propios de Anubis Guardián, como ellas de la necrópolis. Y así sería ver lo que salta a la vista desde hace siglos, que carece de nariz. Son muchos los misterios que rodean esta imponente presencia de esta esfinge, que tiene cuerpo de león y cabeza de faraón, la esfinge de Giza. No sé si la conoce. Pues se desconoce, por ejemplo, que, el, quién le prestó el rostro. Muchos apuntan a Kefren, cuyo templo del valle se encuentra al lado, alineado con la pirámide. Majestuoso, asombró y fue admirada en su tiempo, incluso venerada como un dios en épocas posteriores. Su nombre local en árabe no deja de ser significativo. Abu al-Hawl, es decir, el padre del terror, pero a muchos no les dio miedo. Lo enfrentaron, saquearon la esfinge, las pirámides. Y bueno, se preguntan quién fue el que destruyó la nariz, porque la esfinge no tiene nariz, se la rompieron. ¿Pueden creerlo? Se cree que la mejor historia es orquestada por el líder sufí Samah al-Dahar en 1378 al comprobar que los habitantes del lugar le hacían ofrendas. El fanatismo del religioso no quedó impune. Fue juzgado, condenado a muerte, una pena que se ejecutó. La esfinge era mucha esfinge para tolerar actos vandálicos. Aunque quizás en realidad el inexorable paso del tiempo sea el responsable último de su aspecto actual. Dos partes del arepaso y Jonathan, me repites la canción muchas veces porque me fascinaba. Está muy mal el sonido, pero oiga esto, pongan los es disparos, póngalos, oiga, va. Voy, güey. Ahí están disparando la esfinge. Oiga la... Bueno. La única pregunta es, no le bajes, lo quiero oír todo el tiempo. La primera pregunta es, ¿hace cuánto fue esculpida la esfinge de Giza? ¿Hace cuántos años? Pues supongo que todos han ido a Egipto a las pirámides, ¿no? Es una obligación. Laura Cuña estuvo. ¿Ya contestaron? Vamos a ver si contestaron. Es que yo tengo afán. Vamos a ver qué dicen. 2000 años antes de... No, estoy preguntando hace cuántos años, Laurita. No me pongas a multiplicar. Por favor. Es que yo no sé. ¿Hace cuántos años se hizo? Se esculpió. Ponen hace 2000 años antes de Cristo. Eso no es una respuesta correcta. Orlando, 2400 años antes de Cristo. Incorrecto. Nicolás Samper, 2500 años. Laura, Natalia, 2000 antes de Cristo. Yo pregunté claramente, compañeros, ¿hace cuántos años se esculpió? Uno contesta, hace tantos años. Como contestó Nicolás Samper, 2500 años. Y María Juliana Correa, 4000 años. Yo debo ser muy franco, pero muy franco. Como Laura Natalia. Es la última vez que les acepto estas respuestas tan chambonas. Y aún así voy a tener compasión de ustedes y le voy a dar el punto y no me gusta que me pongan a multiplicar. Orlando Rivera, más uno. De una en vez. Los originales, chapo. Última vez que me aguanto. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Yo pregunté, ¿hace cuántos años fue esculpida? Y se me responde, con precisión, un número de años. ¿Estamos todos de acuerdo, por favor? Mm-hmm. No pregunté sí, si antes de Cristo o después de Cristo. Yo no pregunté nada de eso. Sí. ¿Hace cuántos años fue hecha? No me confundan. Respuesta correcta, 4.450 años. Y me toca coger los 2.400 de Orlando, meterle 20 años. A mí no me pongan a sumar, yo estoy muy antiguo. Segunda pregunta. Un error y menos 3. Gracias. A ver. Les perdoné esta. ¿Cuánto tiene de alto la esfinge y cuánto tiene de largo en metros? Oh. No quiero ningún error que me pongan kilómetros, centímetros, menos 2 directo. ¿De largo cuántos metros tiene esa esfinge y cuánto de alto? Gracias. dos cifras. Alto 200 metros, ancho 300 metros. O sea, tres canchas de fútbol y de alto 200 metros. Dos veces el edificio Colpatria. Bien. ¿Qué pasa? ¿Quién se está riendo por ahí de una manera burlona? No, es que me dije estornudo y estoy aquí pidiéndole que traiga papel. Laura Natalia Franco, alto 50 metros, media cuadra, ancho 180 metros, dos campos de fútbol. Orlando Rivera, alto 70 metros, de alto. Es que yo la verdad, a mí me tocó ya castigar a toda esta gente. Yo nunca pregunté de ancho, yo pregunté largo. ¿Cuánto tiene de alto y cuánto tiene de largo? Dije ancho, ahí están las grabaciones. Laura Hoyos, 30 metros de alto y 50 de largo. Te voy a clavar 3 menos 2 a 2 a 3 pesos. Es que yo ya no aguanto más esto. Pero espere. No, es que yo de verdad yo ya les dije que. Por favor, yo cuando el ancho que tiene que ver con esto. Pero hay dos personas que entendieron. Laura Hoyos, 30 de largo, 30 de alto por 50 de largo. Y Nicolás, 30 de alto por 90 de largo. Menos uno para María Juliana Correa. Para Laura Natalia Franco, menos dos, por favor. Para María Juliana Correa, yo no pregunté ancho. Laura Natalia Franco, yo no pregunté ancho. Orlando Rivera, yo no pregunté ancho. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Por solo entender la pregunta y contestar cercanos a Laura Hoyos y Nicolás Samper. Muchas gracias. En los originales, menos dos. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. 20 metros de alto y 70 de largo. Una belleza. Sin ñata. Dejo claridad. Claro, exacto. Es, ¿cómo habla de paso Laurita Hoyos? María Juliana tiene menos 3 puntos, Laura Natalia tiene menos 2 puntos, yo estoy en ceros, Orlando tiene un punto y Nicolás Samper tiene 2. ¿Le quitaste 2 a Orlando? Sí, los que acababa de ganar. No, es que yo ya no soporto el irrespeto a no oír las preguntas que hago. No es que esté sentido, estoy preocupado porque el doctor Becerra, con mucho gusto, les hace una audiometría mañana a todos. ¿Qué? Yo el doctor Becerra Tafur. Pero como es posible, no, oye, debe ser más barato. No, él me las hace gratis, pero ya no más. Es que fuera de que le embarraron en la primera. ¿Ah? No, es que son los nervios, director, cuando uno por los nervios escribe rápido, se equivoca ahí. Y con la música, los disparos y la vaina. Claro. Y los disparos. Sí. Emerson, hay que amparme casi. Todo es más frenético. Bueno. Despegamos. Ya nos vemos. Vamos ahora con una canción que salió a finales del año pasado por Crankbin y Leon Bridges, esto que se llama Texas Sun. Texas Sun. en los originales Buenas Soluciones, con el patrocinio de Emermed. María Juliana, Buenas Soluciones. Buenas Soluciones, Nico, reconocernos como realmente somos para estar plenos con nuestra vida. Esto hizo Elliot Page, la estrella nominada al Oscar, también compartió con sus seguidores que es transgénero y se identifica como no binario, un término que ya hemos explicado acá varias veces y que es utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni hombre, nada de estar escribiendo esto, de estar aquí, de haber llegado a este lugar de mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este proceso, lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy, lo suficiente para perseguir mi auténtico yo. Buenas Soluciones. Sí, Buenas Soluciones. Lau, Buenas Soluciones. Bueno, pues la solución que vio Hugh Grant para volver a retomar su carrera como debía ser. Yo no sé si ustedes se acuerdan que él salía muchas, acababa muchas películas seguidas, pero después de un tiempo dejó de trabajar tan seguido en el cine. Todo esto fue a raíz de una película que ella hizo, él hizo junto a Sarah Jessica Parker, que se llamaba ¿Y dónde están los Morgan? Una comedia a la que no le fue para nada bien y precisamente pues él decidió apartarse un poquito de Hollywood, buscar una especie de solución para retomar su carrera después de varios años y hacerlo como debía ser. Así que pues son soluciones de vida y eso fue lo que hizo Hugh Grant, dar un paso al costado. Claro, bueno, es verdad, son buenas soluciones y buenas soluciones son también las carreras que se están dando para encontrar la vacuna eficaz contra el COVID-19. Hemos oído ya lo que ha pasado con la vacuna rusa, hemos oído Pfizer, varios, pero las noticias son muy alentadoras de acuerdo a lo que comentó la farmacéutica Moderna, que dijeron que su vacuna es 100% eficaz en casos graves. ¿Eso qué significa? Que en estos momentos en Moderna, porque hicieron en esa fase 3 de las vacunas un muestreo con 30.000 participantes, es eficaz en casos corrientes, por hablarlo así, de COVID, es del 95%. Pero en casos graves, que es lo interesante de esto, 100%, es decir, efectividad absoluta. Por eso ellos están hablando ya Moderna con la Food and Drug Administration para precisamente que les dejen vender lo más pronto posible y que les dejen sacar la vacuna rápido para ver si así se puede pues combatir esta pandemia. Buenas soluciones, ¿o no? Buenas soluciones, sí. Pero Nico y Lau, hablando de ese tema de la vacuna y del COVID, ¿ustedes ya tienen plan para este fin de año? Sí, tratar de compartir con la familia, pero con muchos cuidados, por supuesto. Porque vean, recuerden que el COVID-19 no se ha ido. Sigue aquí y antes de planear eso, el fin de año, las visitas, las vacaciones, las reuniones familiares, el primer plan tiene que ser cuidarte y proteger a los demás. Y Emer Médicas te ayuda y te realiza la prueba que necesites sin necesidad de salir de tu casa. Y es que, Juli, tú y todos los oyentes se pueden informar en Bogotá al 307-7087 y en el resto del país al 018-117-087 o en www.emermedica.com.co. Emermedica, una empresa vigilada por Supersalud. Y sigamos con buenas soluciones, en este caso musicales, Emilio. Voy con una canción que me fascina, Párenle Bolas, sobre todo al final, al último minuto, que es lo que realmente hace que esta canción sea maravillosa. Empieza siendo como rock, pero el último minuto se vuelve jazz y es espectacular. El Backman Turner Overdrive. Una canción que... Esta canción me fascina, esto es por ahí del 74, 75 tal vez. Looking Out for Number One. Canción sota. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Woody Allen, en un momento extraño en Europa, sigue siendo el gran director de New York. Honey Hall, Hannah and Her Sisters, Meet Her in Paris, Manhattan, Match Point, Vicky Cristina Barcelona, Ricky Baby, poderosa. En Estados Unidos es un un desgraciado. Pero finalmente, pues él con su carita esa de muñequito feliz, cumple 85 años, pese a que lo absolvieron judicialmente en los Estados Unidos. Listo. Hombre, por otro lado, murió Paolo Gabriel, Paolo, ex mayordomo de Benedicto XVI, filtró todos los datos, robó, copió y filtró documentos secretos del Vaticano, y lo hizo por mucho tiempo, hasta que lo agarraron, metieron 3 años preso, y después lo dejaron en 18 meses, después lo soltaron. Y después el Papa, el Papa Benedicto XVI le dio la absolución y le dijo, usted pase con su familia esta Navidad. Y lo soltó. Pero este señor Paolo Gabriele clavó al Vaticano y todos sus secretos y sus denuncias y sus locuras con un tema llamado el Batileaks. Ah, claro. Paolo, tengo la foto, un churro brutal. Bueno, hombre, murió a los 54 años, hermano. Joven, ¿no? Tras una larga enfermedad, hombre. Ay, cachas. En un día como hoy nació Richard Pryor, actor y comediante americano. Ídolo. Él se quemó las manos. Creo que le explotó una Pepsi Cola hirviendo, yo no me acuerdo. Ídolo, Richard Pryor. Monstruo. En un día como hoy nació Zoe Kravitz. Uy, no, es que no me soporto nada de los Kravitz. No, de actriz y cantante. No, es que no me lo soporto. No, es un gran. Y bueno, en un día como hoy nació Jaco Pastorius, bajista, compositor, tremendo, productor de jazz, que se hizo célebre por Blood, Sweat and Tears y Weather Report. Vamos a oír la canción más importante de Weather Report. Sí, y de hecho él murió en el 87. Él era, lo que cuentan es que él era bipolar. Se metió en una pelea en un bar y hasta ahí llegó. Pero para muchos es el bajista más importante del jazz. Uno de los bajistas eléctricos más importantes de todos los tiempos. Esta canción de Joe Zawinul, que es un homenaje al bar de jazz más famoso, uno de los más. En un día como hoy nació Pablo Escobar en 1949, reconocido narcotraficante que nos hizo la vida imposible y murió en 1993. Y en un día como hoy, para terminar la historia, nació una de las voces más lindas del jazz, productor, actor, compositor, en 1933 y falleció en el 2006. De nombre Lou Rawls. Les digo que Sinatra decía que Lou Rawls era el cantante con más clase en la industria. Es que tenía una voz tremenda. Él empezó haciendo jazz, pero luego en los 70 se metió en la onda del sonido de Filadelfia. Y pegó esta canción maravillosa, número 2 en los Estados Unidos. Esto es You'll Never Find Another Love Like Mine. Vamos con Santiago Ángel antes de hablar de los originalitos. Lo que viene mañana en el noticiero de la FM de 4 a 10 de la mañana. Adelante, Santiago. ¿Qué tenemos para mañana, mi compañero? Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo para su mesa. Pues mire, mañana, a propósito de la mención que hizo hace algunos minutos sobre la muerte de Pablo Escobar, vamos a estar hablando de narcotráfico y vamos a estar hablando de narcotráfico por una razón bien importante, o dos razones importantes. Y es que la Comisión de Política de Drogas en los Estados Unidos le entregó al Congreso americano un informe, esto por supuesto elaborado por funcionarios ya de la campaña del presidente electo Joe Biden, un informe sobre lo que debería hacerse en América Central y en Sudamérica y cuáles han sido los aciertos y los desaciertos de los gobiernos en la política de drogas. Y le voy a decir una cosa, no es muy alentador ni muy amable lo que se dice sobre la política de drogas del gobierno del presidente Iván Duque. especialmente por una razón, y es que ese informe lo ayudó a hacer Dan Restrepo y Juan González, que fueron dos de las personas que en la campaña alertaron y dijeron: señores del gobierno de Colombia, no intervengan en las elecciones de la Unión Americana porque no es correcto que lo hagan. Bueno, esos dos personajes, por supuesto, son asesores del primer círculo para América Latina del presidente electo Joe Biden. Y el informe dice, por ejemplo, que el gobierno del presidente Duque ha incumplido la implementación del acuerdo en varios aspectos, que la política del glifosato no funciona, que la política del Plan Colombia fue un desperdicio de tiempo. Un informe bien largo que hay que analizarlo en detalle porque lo que se dice sobre Colombia no es para nada alentador. Esa es la primera noticia. Okay. La segunda noticia, Jaime, pues está relacionada porque esta tarde la Embajada de los Estados Unidos en Colombia publicó un comunicado también muy duro refiriéndose, aunque no específicamente porque no lo cita, al caso Santrich. Dice que los agentes de la DEA en Colombia han actuado siempre bajo términos estrictos legales en Estados Unidos y en Colombia, y que no se les puede cuestionar la legalidad de los procedimientos porque Estados Unidos colabora con las autoridades y además ha aportado más de $1,000 millones en la lucha contra el narcotráfico. Así que mañana la agenda va a ser narcotráfico, relaciones con Estados Unidos, y si alcanzamos a hablar de las bellezas que ha hecho el senador Eduardo Pulgar, que ahora va a pedir la libertad porque dice él que está muy enfermo y entonces pues que no puede enfrentar el juicio en la Corte Suprema por enfermedad. Qué fritura con este senador, ¿no? No. No. Es que de verdad somos, de verdad no tenemos. Vamos a mostrarle el dedo corazón a Pulgar, claramente. Exacto. Eso es lo mejor que uno puede hacer. No, y sabe que me preocupa el tema de la droga, Santiago. Es que de verdad, yo no sé qué va a pasar con todo este tema. Es que lo de Santrich fue muy duro para nosotros. Pero no sé usted qué piensa, o sea, esto se nos va un poquito largo, ¿no? Bien largo, pero es que sabe cuál es además el problema, que pues aunque el gobierno diga que no, las cosas en realidad sí terminaron de alguna forma con algunas heridas de parte de los asesores de la campaña del presidente electo Joe Biden, que son los que terminan haciendo este informe, porque ellos hicieron muy duras críticas, de hecho publicaron columnas en la prensa colombiana diciendo: se están metiendo funcionarios del gobierno en las elecciones en favor de Trump, no lo hagan, no intervengan en las elecciones, y mire hoy el palo que le dan al gobierno Duque. Venga, Santiago, es que yo hablaba con su director, Luis Carlos. Sí. Y alguna vez le pregunté delante de Nicolás, ¿qué va a pasar? O le pregunté en una conversación privada, ¿qué va a pasar con Colombia, con Biden? Me dijo, no va a pasar, vamos a seguir igual, pero yo creo que puede ser delicado el tema, ¿no es cierto? Mañana vamos a estar muy pendientes a ver qué es lo que va a pasar con eso. Era una primera impresión que yo creo que hablé con Luis Carlos, pero pues mira las primeras reacciones. ¿Ah? Sí, pues mucha gente dice, y los expertos dicen, que sí va a haber una presión un poco más contundente para que se implemente como se acordó el acuerdo con las FARC. Y pues esta conclusión de esta investigación sobre la política de drogas es un primer acercamiento a eso. Pero bueno, mañana vamos a ver qué nos dicen los expertos. Óigame, pero los Santiago, todos pensamos que Trump estaba muy fuerte con las FARC y resulta que lo de Biden viene más fuerte, perdón que le pregunte, ¿es como la idea principal que nos cuentas? Que lo que pasa es que Trump en realidad estaba exigiendo resultados en cifras, en reducción de cultivos, ese era su primer interés, pero en cambio... El glifosato, la cosa esa. Sí, exacto, reducir los cultivos ilícitos para evitar que pues llegue más cocaína y más drogas a los Estados Unidos. En cambio, la campaña demócrata siempre tuvo una posición mucho más del lado de la implementación de los acuerdos, que no pasa únicamente por glifosato, sino por intervención estatal, usted sabe, los proyectos de sustitución. Y en este informe hay un primer vistazo a eso. Dicen, hombre, el glifosato no sirve, cumplan el acuerdo con las FARC. Perfecto. Bueno, yo creo que no se pueden perder las noticias de Luis Carlos Vélez, Santiago y el Combo, de 4 a.m. a 10 a.m. Oye, gracias por apoyarnos siempre en la información de primera mano para el día de mañana. Saludos a todos los de la mesa, ¿oíste? Muchas gracias, Santiago. No, Jaime, para mí es un placer. Muchas gracias y feliz noche para todos. Gracias. Bueno, originalitos. Presentamos a Santiago Ángel con la presentación de los originalitos. No, hombre, no. ¿Tampoco, ¿qué edad tiene Santiago Ángel? ¿9? No, tiene como 35. No, ya es un señor hecho y derecho. Por eso, qué pena con Santiago. No sé que oiga, sí, es que a veces lo presentamos con los originalitos. ¿No? ¿Y qué pensará sí, Santiago? ¿Él está en la línea? ¿Él está en la línea? Santiago es un tipo serio. No, qué pena con Santiago, es que los originalitos. Y hablando de Troyer. No tengo edad. ¿Qué pensará de nosotros? Nos van a meter a la cárcel en esta estación. Va a decir que somos muy cuchos también, cosa que tiene toda la razón. Voy rápido y concreto. Y solo quiero oír un como pena al final para yo poderla leer y que se sostenga las chicas. La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 16 años de prisión a Sara, originalitos, que en 2018 abandonó a su hija de 17 meses hasta que la niña se murió. No. La magistrada presidenta lo considera gravísimo delito de asesinato con alevosía por desvalimiento que conlleva 16 años de cárcel. ¿Qué hizo la señora? La chica. Un día dejó a su hija y la dejó sola un mes. No, ¿qué tal? ¿Cómo así? La dejó sola un mes. Su hija de 17 meses, ¿no? Claro. Cerró el apartamento y se fue un mes y volvió al mes, creo. La muerte se produjo entre 1 y 5 días después del abandono. Perdón, no me reí. Es que desgracia. Lo siento mucho, me arrepiento mucho, dijo en su turno la joven años. Sara va a asumir su realidad y va a cumplir muchos años de prisión, había dicho antes su abogado, Rodríguez Candel. El tribunal considera probado que Sara abandonó a su pequeña en el dormitorio, le dejó sobre la cama de matrimonio con la persiana bajada y la puerta cerrada en condiciones de oscuridad y tan solo con un biberón y unas galletas. No digo más. Pero, ¿qué galleta? Si alguien tiene una nota de originalitos, un tricito con más sustancia, me la pueden contar. Es difícil, la verdad. Sí, no podemos dar la talla ante eso. María Juliana, originalitos. Ella siempre tiene algo, adelante. No tengo hoy originalitos, Jaime. Listo, a la pregunta, Nicolás. Bueno, tranquilo. A la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente. Espérame que salió el papelito. Un acto en Colombia que está catalogado como una ofensa menor y para ti debería ser un delito con cárcel. No dar permisos de fin de semana para salir de la cárcel. Es que de verdad. Sí, eso es absurdo. Comer en los buses o en Transmilenio. Otro, no dar propina, es ofensivo, estoy caliente. Pamela, siempre yo es caliente, Pamelita. Sí, exacto, eso siempre pasa. Cuando se quieren rascar los ojos por dentro del público. Que se meten el dedo en los ojos, es incómodo. Bueno, sí. Hay gente que se rasca peor vainas. Que lo pongan a uno a escuchar en diciembre programas pregrabados. ¿Cómo? Escucho. Emilio, qué gran entrevista, felicitaciones. Todo taxista que en el interior de su carro parece un pozo séptico. El dólar ya a 3,558, mis señores. Sí. El Dow Jones subió 185, el Nasdaq 156. Pero el dólar ya está bajando a los momentos del diciembre del año pasado. Sí, ha bajado. Sacarle las espinillas al novio en público. Ah, eso para mí sí es qué asco. Un bocado qué asco, de cardenal. Ni en público, ni en privado, ni en nada. No, yo sí los en privado. Los puntos negros, sí. No, qué asco. ¿Y qué tal cuando hay un forúnculo? No, qué asco. No, ahí ya requiere un poco dice, más de uña. Venga, mijo, venga, no, y le saco ese grano. No, y se ponen gafas para cuando explota. No, claro, eso chisguete sale. ¿Por qué hay gente que ve, o, experimenta placer haciendo eso? No me des la oportunidad. Muchas gracias. Seguimos. ¡Qué horror! ¿Quién es la niña que se escucha al fondo? Ella debe tener una nota de niños. No me diga que María José está merodeando por ahí, ¿no? Claro, estaba merodeando por ahí. Merodeando. Los que llaman a un mesero en un restaurante silbando. Ah. Uy. Eso uy. Es terrible. Uy, sí. Eso es tan despectivo. En Argentina es muy bueno porque los llaman, hay gente que los llama así. Nicolás, ¿qué me dice, los que dice? Sí. ¿Qué me dice los que le dicen niño, niña, venga, y la niña puede tener 60 años, ¿no? ¿No sí. le ha pasado eso? Eso es tan despectivo. Sí, el niño es muy despectivo. Sí, venga, niña. En ese contexto, ¿no? Sí. Bueno, esa mala interpretación de la palabra prioridad. Si la prioridad es el peatón, ¿para qué semáforos peatonales? ¿Para qué puentes peatonales? ¿Para qué cebras si nunca utilizan nada de eso? Y por lo mismo van biciusuarios y algunos motociclistas. Tiene razón, ¿sabes? Me gusta. Bueno. Ya, ahí vamos. ¿Algún ganador del Twitter de hoy o no? No, claro que sí hay ganadores al Twitter. Piénselo. No, aquí ya estaba justamente seleccionando las respuestas de hoy y me parece que son estas, a ver si le parecen. Sobre nuestro tema del día de hoy, un acto en Colombia que está catalogado como una ofensa menor y para ti debería ser un delito con cárcel. Bueno, Andrés Sánchez dijo, ir más lento para mirar el accidente, la cédula al 150 en absolutamente todo papeleo y el uso del como tal en todo call center. Juan Sebastián Fernández dijo, escupir en la calle. Y Juan S. Ramírez, cortarse las uñas en público. Me parece una reverenda asquerosidad. Se ríe majo. En público, la reverenda asquerosidad, claro. ¿Cuál cosa? No, las uñas, cortarse las uñas en público. ¿Eso es suyo o de un oyente? No, de un oyente. Yo vi un tipo comerse las uñas de los pies en público. O sea, no, ¿quién? Pero no, ¿qué clase de hooligan es ese? ¡Qué ídolo. Horror! No, pero, ¿y no con cuchillo, con el dedo se quitaba la uña y se metía la vaina de ñufla. Pero el tipo que se trepó de una pata hasta la boca. ¿Espécimen, perdón? ¿Quién es ese espécimen, perdón? Yo lo vi. Y se cortaba la uña y se limpiaba las ñuflas. No. Uy. Ahora me parece un buen método. Perdón, me parece una persona de absoluto criterio. Le digo que es un buen método porque es dos por uno, ¿no? No, me parece un tipo con cierta personalidad, ¿usted no cree? No, pues y de gran método, porque usted se come la uña y pues la ñufla también. Ya volvemos, haré paso no, final y música para terminar. ¿Ñufla? En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Para estas fiestas navideñas, Piper Heidsieck, que es una champaña francesa importante, pone a la venta en todo el mundo una edición que se llama The Prohibition Edition. Una caja roja que reproduce una foto en blanco y negro del puerto de Saint-Pierre y Miquelon, el minúsculo archipiélago francés frente a la costa de Terranova, Canadá, cuando era la base del contrabando. Cada año pasaban de contrabando 5 millones de botellas de champaña. La mayoría procedían de Rennes. De allí eran transportadas por carretera o tren hasta el puerto de El Havre. El Havre es un puerto en Francia, en la Normandía francesa, donde embarcaban con destino a Estados Unidos. La Prohibition Edition hizo su debut en la fiesta después de la entrega de los Oscars en febrero. Un golpe al marketing puntual, vale $29. Y usted lo puede comprar. Saint-Pierre y Miquelon, esto es un territorio francés de ultramar, rique de tiempos coloniales con representante en el Parlamento de París. 6.000 habitantes descienden de pescadores bretones, normandos y vascos que se instalaron allí en el siglo XVII. Pues hombre, la prohibición del alcohol en Estados Unidos fue una ley seca que duró bastante tiempo. Tuvo rango constitucional y duró ¿de qué año a qué año, por favor? Muchas gracias. Ah. ¿Qué tal el despiste? Les quedan 10 segundos. De 1930 a 1940, dice tardíamente, pero afectivamente. No. Laura Catalina Hoyos. Afectivamente. No, es que no estoy diciendo nada, estoy dando unos hechos. Pasé rozando. No, pasaste tarde, pero yo soy un hombre que perdona. De 1900 a 1923, dice Orlando Rivera Ruiz. 1933. Laura Natalia Franco, de 1920 a 1927. Y Nicolás Samper, de 1890 a 1910. Y yo. Y María Juliana Correa, de 1920 a 1925. ¿Me encanta ese juego? Oye, granjerita, deja trabajar a tu papá, nené. Bella. A ver, chapó para Laura Natalia Franco. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Laura Natalia dijo del 20 al 27 y es del 20 al 33, pero creo que lo hizo bien. Bueno, muy bien, ¿no? Desafortunadamente, solo un hombre se metió con el siglo XIX. Muy delicado. ¿Usted qué siente, Orlando, de que le clave un menos uno a Nicolás Samper? No, yo pregunto. No, simplemente se siente. El error fue garra. Danza el alma. Y oiga, la sillita, el horror fue garrafal tampoco. ¿Qué tal? Se equivocó. ¿Qué tal la sillita? 20 años. ¿Ah? ¿Qué tal? Pues se pasó de siglo, ¿cómo así? Listo, menos uno. Yo no puedo hacer más, ya lo corregimos, ¿no o no? En los originales. La correccional. Emilio viene al final del 33, pero al comienzo muy flojo. Pero en 1890 sí, Nicolás, eso sí es muy raro, mijo. Bueno, pero pues... O sea, Al Capone en el 890, ¿qué pasa, bro? No, pero tranquilo. Era el mayor distribuidor de esa cosa ilegal. Bueno, ¿cómo era el paso, Laura? ¿Cuándo terminaba? María Juliana tiene menos 3 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, yo estoy en ceros, y Nico y Orlando están empatados con 1 punto cada uno. Yo les dije, mi meta es que María Juliana pierda este mes y van a ver, ahí vamos. Estoy dando gusto, ahí voy. ¿Su opinión, Nicolás, de mi meta? Yo creo que ella va a cometer errores garrafales durante este mes. Haré todo por lograrlo, Nico. ¿Cabe música o no? Vamos con música, adiós muchachos. Ok, bueno, los espero en El Sabor de la Noche y de hecho les doy un adelanto, voy a continuar el especial de conciertos que he venido haciendo desde ayer para quienes nos hacen falta los conciertos. Esta canción la van a oír hoy. Hay desde Knebworth en Inglaterra, Robbie Williams con Feel.